Mis ocupaciones no detuvieron mis ganas de ser una profesional y estar preparada para el futuro. En la CUN encontré la calidad académica y muchos beneficios económicos para poder alcanzar mis objetivos. Aquí estudiamos los verdaderos luchadores. Conoce todas las ofertas en www.cun.edu.co o comunícate a la línea gratuita nacional 018115411, PBX 307-8180, Bogotá. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.